oye el son cubano. Todos me bailan contentos, se divierten como hermanos. Soy guajiro, ponte adentro. Y en el campo yo nací, y a la ciudad me trajeron. Allí fue donde me dieron el ritmo que canto aquí. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente y hallé bien y que la suerte te acompañe por lo quiera. Por mi parte yo quisiera decirte que estoy mejor, agobiado en mi dolor, inerte, inerte en mi lecho yerto. Yo soy un pobre esqueleto y a mí mismo me da horror la carta para decirte que si puedes algún día, ven, ven a hacerme compañía, tú que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme, ya nadie puede quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos ninguno, ninguno ha venido a verme. Hoy yo le doy la razón y veo en mi soledad esa llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando no está en condición, tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia el abismo nos tira, vemos, vemos que es todo mentira y que no hay amigo fiel. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos.